Bienvenidos a Cállate un Ratito. Soy Jaime y estoy hoy con Carlos Celi. Y para gran sorpresa de todos, Juan Pablo Landazuri. ¡De vuelta! ¿Sabes? Más de un año después. Posiblemente sí es más de un año. Estamos bastante seguros de que es más de un año. Sí. Tienes que apegarte más al micrófono. Pégate el micrófono hoy. Y nada, pues hoy estábamos pensando hacer un programa ligeramente dedicado a Doloritas O'Brien. O'Brien, dice. O Jordan. Se dijo, ya empezamos. Fallamos desde el inicio. Vamos. Dolores O'Brien es O'Riordan. Que es la esposa de Conan, pues. Es hija de Conan. Otra vez. Vamos, tiene otra vez. Igual, ese sirve para el inicio. Bienvenidos a Cállate un Ratito. Yo soy Jaime y estoy con Carlos Eli. Y con Juan Pablo Landazuri. ¿Qué nos sorprende un año después volviendo al podcast? ¿Nos vas a decir alguna vez por qué ya no vienes del podcast? No. Y bueno, pensábamos hacer hoy un programa ligeramente dedicado a la finadita Dolores O'Riordan, la cantante de Cranberries que se murió. Sí, y porque es como un ícono de nuestra generación a la final. Es nuestra adolescencia. Totalmente. Sí, sí. Total. Es más, el No Need to Argue fue el primer disco que yo compré. ¿En serio? Y con esos gustos extraños de la niñez, eran unas tiendas, cuando todavía había tiendas de CD. Claro. Era una en este, no me acuerdo ni cómo se llama, el centro comercial que está en la Shiris y Riococa, creo que es, o... Yeah. Gaspar de Villarruel. Ajá. La galería, creo que se llama. Ah, galería, claro. Ahí había una tienda que solo vendía originales, además. Wow. Y tenían como el segundo a mitad de precio. Yeah. Y para que vean mi mezcla de gustos infantiles, a ver. Porque yo esto habría sido a los 9 años, 10 años, era No Need to Argue y Faye. ¡No! ¡Qué increíble! ¡Excelente! Pero el primer disco que tuve fue No Need to Argue. Ven. Ahí queda confirmado en la boca de Juan Pablo lo que ya habíamos mencionado de su gusto por Faye en otro capítulo, por si no lo recuerden. Luego, a la siguiente semana fui y el segundo disco que compré fue el Dookie de Green Day y Shakira Pies Descalzos. Esos fueron mis 4 primeros discos de la vida. Wow. Y combinación de sabores, Landazuri. Lindo, lindo. Qué buenas combinaciones. Yo me enteré manejando. Me escribió el Pancho Viñachi, que estuvo en este podcast también, y me dice, oye, ve, se murió Dolores del Winner. Me escribió así. ¿Del Winner? Porque así decían Vives en Bad Head, no, en un sketch. Dicen, Dolores del Winner. Y así me enteré manejando. Oh. Y como que no, en ese momento no registré bien, digamos. Y de hecho, después pasó y fue como que no me dio tanta pena. Ya. Pero fue como, tal vez una semana después, me puse a tocar guitarra. Y me puse a cantar una canción de Cranberries y qué ganas de llorar que me dio. Oh. Creo que era cantando Dreams justamente o alguna de esas canciones. Uh-huh. Y ahí sí me dio la penita, pues. Porque ni siquiera pensando mucho en la Dolores, pero como que le sentí más la misma melancolía de la canción, digamos. Claro. Qué lindas canciones. Yo en cambio me enteré luego de jugar un partido de básquet con los compañeros editores del diario. Porque todos los lunes, luego de la reunión de editores, vamos a relajar la mente jugando básquet. En la mañana. En la mañana, ajá. Y entonces, luego del partido, me escribe Mafe Naranjo, que estuvo aquí en un podcast, y me dice, Cris, ¿qué le pasó a los Dolores? Y yo, jajaja. Ja, ja. O sea, pensé que era una broma, ¿cachai? Yeah. Y después digo, yo no sé, ¿cuál Dolores? Pensé que se refería a alguna amiga. Entonces me dice, no, pues, pero mira. Y ahí busqué, y el shock, hermano, el shock, ¿cómo se va a morir? Es de eso que no te imaginas es que vas a ver la muerte de esa persona. Además, era medio joven, ¿no? Qué triste, claro. 46 años apenas tenía. Entonces era como... Sí me agarró un... A mí lo que me agarró como a vos, bueno, un poco fue la melancolía del ayer. Uh-huh. La melancolía de esa época de Dolores O'Riordan y de Cranberries. Y que justamente con Mafe, que ella es música, teníamos una banda hace añísimos y tocábamos canciones con ella y también con otra amiga que se llama Lourdes. Ella tenía la voz muy parecida a los Dolores O'Riordan. Y sabíamos tocar juntos canciones. Entonces me agarró esta nostalgia, pero de tener una banda y tocar así covers de Cranberries y lo que sea. Porque alguna vez tocamos Cranberries. Y era muy bonito. Y yo también me pasé toda la semana escuchando música y tocando las canciones que me sabía y todo eso. Entonces fue una cosa ahí de... Uy, más compleja, pero a mí me fue dio más solo una melancolía pura. No, a mí sí me agarró una melancolía. Cosa bien... No sé. Sí, ahí. También me sorprendí porque a mí usualmente la muerte de los famosos... como que medio me vale gato. Porque al final es, claro. Digamos, al final son gente súper lejana. Y, digamos, en este caso, bueno, en este caso, pero un famoso, digamos, cualquiera, si alguien, un actor o algo así, es como, ya vi sus películas, oído sus discos, no me afectaba. Pero en cambio con Cranberries, que me pasa un poco lo mismo con Roxette, que era a mi hermano mayor, le encantaba Roxette y tenía varios discos. Y él, su cuarto era encima del mío. Entonces, cuando yo me iba a dormir, a veces él se quedaba oyendo música y yo me quedaba dormido oyendo Roxette. Y en cambio el cuarto de mi otro hermano, del Guavas, era al lado del mío. Y él también tenía, él tenía en cassette el No Need to Argue. Y entonces a veces también me quedaba dormido con eso. Mm-hmm. Entonces son esas canciones que yo las aprendí por osmosis. Mm-hmm. Y entonces que era así como, que además como no sabía inglés en esa edad, era, digamos, onomatopeico, claro, entre comillas. Y entonces luego ya te das cuenta qué es lo que dice la letra y cachas que no sabías nada. Pero claro. Entonces son esas cosas que me han acompañado así como, digamos, aparte de las rimas de niño, son las primeras canciones que yo me sé, son de Roxette y de Cranberries. Oh. Pero yo, a mí sí me ha pasado esto de dolerme de las muertes de los famosos. Porque sí es verdad que son personas lejanas y todo, pero justamente yo creo que por eso es que la gente se duele y hay todas estas cosas en la red y todo, porque para mucha gente de alguna forma conectas, sí, y se vuelve cercano. Entonces, ponte con Michael Jackson, me afectó bastante, me acuerdo que era igual que dices, ¿cómo se va a morir Michael Jackson? Pues, ¿cómo voy a ver la muerte de Michael Jackson? Y en ese momento, digamos, no te esperas, te esperas a que llegue a ser un viejito de 80 por alguna razón, no sé. Pero yo, de guagua, así como vos de chiquito, yo desde los 6, 7 años oía a Michael Jackson, me acuerdo. Entonces, y coincidió que el Pichu, un amigo también, era así, de que de chiquito le encantaba Michael Jackson. Uh-huh. Y tanto así que vimos aquí en esta misma oficina, vimos el funeral en vivo. Pusimos una tele y todo y nos pusimos a ver el funeral de Michael Jackson. Qué triste. Pero es, yo supongo que es eso, ¿no? O sea, cada quien conecta de alguna forma, claro, con estas personas. Claro, y yo con la Dolores no sé ni siquiera bien cómo he conectado, pero estuvo ahí, pues es parte como del soundtrack de tu vida. Y siempre como que le conectaste con el sentimiento de las canciones, me parece. Y para mí fue un redescubrir eso, como redescubrir cuánto sentimiento tienen las canciones de ella. Y además, que por supuesto me encantaba su voz, me encantaba su música, es a uno de los pocos conciertos que yo he ido aquí, de bandas que me gustan. Ah, claro, claro. Y en el concierto ella me pareció la señora más adorable del adorable universo. Adorable, total. Sí. Era como un peluche cantando en el escenario, así ganas de abrazarle todo el concierto. Totalmente. Entonces también, claro, aquí ya mostró esa faceta que yo no conozco de ningún otro artista. Porque digamos, incluso los... No sé, a los que he ido varios conciertos, todas las veces que han venido es Angra, que me encanta. Pero ellos son heavy metal, entonces otro feeling, pues. Y claro, son así como, digamos, los hombres rudos y así. Claro, no suelen mostrar su personalidad realmente. Exacto, son más como la imagen del cantante de la banda. En cambio, a ella sí le valía gato y así era una señora adorable que... Sí, claro. Y ese efecto a mí me ha pasado mucho también en conciertos. Eso de, entre comillas, enamorarme de quien quiera que está ahí liderando la banda. Porque conectas y ves como esta cosa que ¡ah! Este ídolo... Y también es humano y como, qué buen humano que parece ser. Es lindazo. Yo me acuerdo, tengo grabado en la mente y le decía eso al Carlos. Que ellos, eso tal vez te has de acordar vos también, Juan Pablo. Que pasó un avión en medio del concierto. Y pasó un avión en medio de Dreams. Y la man, mientras estaba cantando, pasó el avión y dijo, oh my God, did you see that? Con su acentito hermoso. Y la man era, hermoso. O sea... Honestamente estaba impresionada ella. Es que en esa época el aeropuerto todavía quedaba aquí a la vuelta de Quito. Claro, pasó, en la mitad de la ciudad. En la pasaba mitad de la encimita ciudad. Justo pasaba, de la Plaza de Toros. Claro, pues. Justo encima de la Plaza de Toros y era impresionante. Y pues. Para mí fue más, además confluyó con esto que justo estaban tocando Dreams. Y fue como, no, qué bestia. Sí, qué lindo. Yo otra anécdota que me acuerdo de varias de ese concierto fue que ella tenía una gripe maldita. Maldita. Le agarró una influenza horrenda. Creo que ya la trajo de otro de país. Perú. De Perú. La de Perú, se enfermó en Perú. Y ella dijo algo así en inglés, parafraseando, era como, bueno, yo estaba mal, pero me pusieron una inyección, así como hizo con los dedos de este vuelo, en el trasero, así. Y todo el mundo se mató de risa y ella también estaba muy... Y dijo algo que le dolía el trasero. Sí, también, sí, sí, sí. Pero estaba... era por la inyección sota que le pusieron, pues, para poder cantar. Y como es 2.800 metros, también se acostaba en el escenario, no jalaba. Claro. Pero y creo que por la gripe también, porque se acostó para que le salga la voz. Y porque me acuerdo... Ah, sí, se acostó. Claro. Para unas canciones, en unas para que canciones salga difíciles la voz. Se acostaba y sacaba la voz. Eso me pareció igual la como voz qué de compromiso la man, qué de la compromiso, man. Pues porque obviamente no es comparable, uno no sabe cómo le fue, pero en el concierto Roxette, que vinieron varios años luego, también la vocalista estaba muriéndose. Sí. Y ella no cantó nada. En el concierto cantó... Era un karaoke. Exacto, era un karaoke. Que todo la Dolores cantaba, hizo un poco de eso. Me acuerdo, en algunos coros nos hacía cantar los coros. Pero... Y ahí también es como que ves el profesionalismo en la man de cachar, ya, esto voy a aguantar, esto voy a aguantar, y me voy a sacrificar en otras canciones. Pero vi, como me la he pasado escuchando Cranberries desde hace 2 semanas, y me he visto todos los conciertos antiguos. Eso ha sabido hacer desde siempre. Ah, siempre. Desde hace 20 años. Sí. Pero en esas partes justo ella también lo hacía. O sea, no, tal vez no era por falta de voz, sino porque ya sabían estas partes va a cantar el público. Ah, pero un poco también yo creo que era cuidarse. Debe ser, claro. Pero como que me parece que fue así como súper entregada. Claro, sí, porque yo me acuerdo... Súper entregada. O sea, ahorita no me acuerdo qué canción era, pero me acuerdo que cuando... Las veces que se acostó, era para notas difíciles, en partes que eran importantes en la canción, sí, digamos. Sí, sí, totalmente. Hay un par de videitos subidos a YouTube. Uh-huh. Ahí puedes ver un poco de eso y de la buena onda de la man. Y de que el baterista igual sigue tocando como hace 20 años, así, con el pelo. Sacado la ganas, la madre. Ajá. Porque los otros dos, el guitarrista y el bajista, no son de mucha emoción. Ellos no son, y nunca han sido. Y son calmaditos. El guitarrista un poquito. El bajista nada. El bajista parece que no pasa nada. En cambio, el baterista sí le pone full onda. El baterista le pone tanta onda. Es como... Es una buena química entre esos cuatro. Y el guitarrista y el bajista son hermanos. Claro. Sí, son hermanitos. Muy parecidos las caritas. Son igualitos. Y yo, curiosamente, igual pensé en ellos. Poco después de que me dijeron de la muerte de la Dolores, pensé en ellos y en los hijos de la Dolores. Tiene tres. Porque yo sabía de los hijos y obviamente es perder a su mamá y todo, pero los de la banda eran bien unidos también, claro. Y desde chamitos se conocen, pues creo que desde la secundaria, algo así, formaron la banda 19 años. Ellos sí, pero a ella ellos hicieron un llamado. Una audición. Y ella a los 19 años, me parece. Sí, tiene que llegó, haber sido algo así. Y de lo que estaba leyendo es que llegó descalza. ¿Ah, sí? Llegó descalza a la audición y empezó a cantar. Yeah. Y los tipos tan solo se quedaron, ellos buscaban un vocalista. Nunca buscaron una vocalista. Uh-huh. Pero la man llegó porque vio el anuncio en el periódico del pueblo, por poco. En Limerick. Ajá. Y le ven y se quedaron tan maravillados. Y lo primero que dijeron fue, ¿por qué ella no está en ninguna otra banda? ¿Por qué vino acá? O sea, ellos se estaban tan maravillados de que ella no haya formado solita o no haya sido una solista. Esa historia no sabía. Entonces, fue como que los manes se quedaron tan impresionados que dijeron, claro, dale, de una, ven. O sea... Porque además y desde ahí, ¿en serio es lo de descalza? Porque después hizo costumbre de tocar a veces descalza. Sí, pero la audición leí que fue que estuvo descalza por coincidencias de la vida. O sea, se quitó los zapatos. Porque más que nacieron en el 93, creo que fue la oficial, ¿no es cierto? ¿O no? ¿La banda? No, 90 y... Oficialmente creo que se unieron en el 91, me parece. 91, 92 de haber sido, porque ya los discos salieron después. El primer disco creo que es del 92 o 93. Pero entonces esa era la época, digamos, de Nirvana, de Pearl Jam y todo. Y son voces grunge de hombres y no voces muy melódicas. Claro. Voces así más bien carrasposas y demás. Y entonces llega esta y que es justo lo que decías, estaban buscando un vocalista. Ellos. Sí, estaban exacto. Buscando para una banda más grunge. Claro. Y yo me acuerdo que el Mario, un amigo, decía que claro, tiene voz de niña de coro. Como ajá. De coro de iglesia. Sí, sí, sí. No, y claro, sí es esta voz de Angelito, pues. Que pero... uno de los, digamos, hits, entre comillas, que tiene, que no son de Cranberries, es cantar el Ave María. No sé si le han oído. Con Pavarotti. Con Pavarotti. Es un Ave María increíble. Claro, es linda esa presentación con Pavarotti. Y la man, a la vez que puede hacer una voz de ángel así, súper sutil, de repente hace unos graves... fuertes. Sí. O hacía rasposos también. Rasposos. Como, y esa técnica, porque es una técnica de hacerla, la hacía hasta recién. O sea, nunca la perdió. Nunca en sus canciones le bajó la tonalidad. O sea, siempre tuvo la misma voz cuidadita. Claro, solo en cuestión de canto, digamos. ¿En cuanto? Para mí. Uh-huh. Tenía buen rango. Sí, tenía estos altos increíbles de coro, casi operáticos, digamos. Y tenía estas cosas rasposas que dices vos. Y encima el yodeling que hacía los gallitos. Sí, como inflexión, sí. Y es un yodeling suavito, sutil, lindazo, pues. Sí, sí, sí. Que es bien, bien tradicional irlandés. Claro. Se oye en los recintos. Y ella adaptó eso a la música de Cranberries, básicamente. En casi todas tiene un yodeling ahí. Y yo cacho que ella es como la primera famosita de esa época, al menos en hacer el yodeling, que después fue ya la... Alanis Morissette, por ejemplo, tenía esa inflexión. Shakira también. También. Pero la Dolores fue la primera que yo escuché, al menos. Totalmente, totalmente. Y justo en Dreams, al final, que tiene el solo, que solo canta la, la, la, la, la, la, ahí hace unos yodeleos suavitos, como el cambio al falseto y regresa del falseto a la voz normal, que es increíble. ¿Y quién hace el otro? No sé si será alguien de la banda o es algún invitado, no me he fijado en los créditos. Porque al final hay un Yodeling así, pero salvaje. Pero salvaje de algún pueblito de Irlanda, así. Ese no sé quién sea. Capaz es alguien de la banda, no tengo idea. ¿Sabes que estaba leyendo también? En un reportaje de hace 20 años atrás. Que al inicio mucha gente británica, más bien dicho Inglaterra, les criticó mucho a Cranberries, porque claro, les tiran como los pueblerinos estos que vienen aquí a hacer música, supuestamente. En medio del boom inglés, digamos. No sirven para... Exacto, en medio del Britpop, boom del Britpop y toda esta vaina. Dicen que vienen estos campiranos a hacer su música horrenda y de repente saltan el charco, ¿no? A Estados Unidos y hacen lo que pocos ingleses logran hacer, como los Beatles, como los Rolling Stones. Ese mega boom. El mega boom de ser hiper famosos en Estados Unidos, que todos los ingleses siempre quieren. Ajá. Entonces se quedaron, pero con la boca abierta, porque la crítica al inicio les cayó horriblemente. Porque dicen, estos manes que vienen con sus cosas irlandesas a meterle con música power, no sé qué. Y de repente, ¡boom! O sea, los manes son hiper famosos. Y ahí, claro, se quedaron callados, ¿no? Fue como, hijo de madre, estos sí han sido talentosos. Porque al inicio les criticaban, más que nada por esa onda de que eran irlandeses. Claro, y el primer disco que es Bury the Hatchet, creo. No, ese es el cuarto. To the Faithful Departed. Espérate. Sí, creo que es Everybody's doing it. Why can't we? Ese no le fue para nada bien. Claro. Fue con el segundo, que es No Need to Argue. Que ahí tenía zombie. Que ahí explota zombie. Claro, ahí es del en MTV. Tenía full rotación full zombie. Y Dreams, que está en el primerísimo, me parece. Está en el primero, ¿verdad? En el Soy Why Can't We. Sí, en ese está. Ese, o sea, claro, tuvo un éxito moderado ahí en Irlanda. Y se convierte en éxito de radio en Estados Unidos como 2 años después. O sea, después de un tiempo. Claro, de esos éxitos atrasados. Claro, ya cuando está... Porque cuando ya fue el boom de Zombie, ¿no? Exacto. Ahí se hace famoso en Estados Unidos. Cuando Zombie ya salta el charco y es un hit mundial, porque fue mundial. Y ahí ya se fueron de largo los manos. Y con Dreams, yo me acuerdo, alguna vez estaba en mi casa y estaba viendo tele mi madre. Y oigo que era Dreams y nosotros no teníamos cable. Entonces era Televisión Nacional, está dando salida. Claro. Dreams, y era como, no, esto tengo que ir a ver. Y era en la película Karate Kid 3. ¿En serio? No, ahí sale Dreams. Es la 3. ¿Cuál es el que es una chica, Karate Kid? La 3. ¿3 o 4? La 3, creo. En esa es. Es Hilary Swank. Hilary Swank, sí, claro. Mientras entrena. Ahí es Dreams. Es como, ¿por qué en una película tan qué mala? Calle, ¡qué chistoso! Sí, porque sí era terrible. Y otra peculiaridad de Dreams, como fue tardíamente famosa en Estados Unidos, como años después, tiene 3 videos. El primerito, que es una cosa de solo primeros planos, bien turra. El segundo, que ya es un poquito más bonito, hecha por los ingleses. Y el tercero, que ya es una cosa súper armada. Que es la disquera gringa, que es la disquera gringa, que la man agarra a un tipo del suelo y lo recoge y le limpia. Ya es como una mini película. Yo nunca he visto ninguno 3 de los videos tiene. Y el tercero fue hecho ya por cuando eran hiper famosos, ¿no? ¿Y los 3 están en Bebo? Los 3 están. Sí, los 3 están ahí. Echarle ojo. Yo tengo una historia con Dreams, en cambio, que es que yo les vi en vivo a los Cranberries en Estados Unidos. Sería tipo 2002, 2004, algo así. Oye, pero aguanta, en esa época fue más o menos cuando tuvieron su primera como separación por un tiempo. Era antes de que se separen. Sí, sí, claro, sí. O sea, todavía habían estado justo todo los últimos juntos. Conciertos ahí. Ajá. Yo creo que es de la gira de este disco, que era como un cielo azul con unas bolas rojas. Y había un hombre desnudo gritándole al cielo. Sí, ese se llamaba... No me acuerdo cómo Bury the Hatchet. Bury the Hatchet, yeah. Entonces, creo que era la gira de ese. Y otra anécdota. Me parece, si no estoy mal, que ese... el artista que hizo esa portada fue el mismo que hizo The Division Bell de Pink Floyd. Para que veas. Muy profesional. Muy profesional. Ya, vamos a seguir. Entonces, bueno, yo les vi el concierto en Hammerstein Ballroom, creo que fue. Y tocaron todos sus éxitos y toda la cosa. Y la gente estuvo prendidaza. Fue... Es triste, pero ya no me acuerdo mucho el concierto, la verdad. Oh. Es foco que se borren las cosas esas. Pero en algún lado debo haber escrito, porque yo escribía todos los conciertos lo que pasaba. Pero... Capaz que me enviaste por carta. Es posible, también. Y la cosa es que ya se acabó y todo, y habían como los extras, ¿no? Los encores. Entonces salían de nuevo y tocaban otra canción y la gente se volvía loca. Y después, el último encore que tocan, empiezan a tocar Dreams. Yeah, entonces empieza y empieza a tocar la guitarra. Y la gente se vuelve loca, empiezan a gritar, pero estoy full. Porque yo cacho que debe haber sido como como Creep, por ejemplo. Claro. Que es una canción que ya no tocan mucho en las giras, que es tan vieja que no te esperas que toquen. Claro. La canción. Entonces la gente se empieza a volver loca. Y al lado mío estaban unas dos chicas de unos 16 años o algo así. Y empiezan a chillar así. Y saltaban, las dos se abrazaban. Y la una le dice, ¿qué canción es esta? Y la otra dice, I have no idea. No tenían idea las chamas de qué era eso. Solo la historia colectiva. Claro. Y de esos primeros, como darse cuenta que ya hay otras generaciones que no cachan nada. Y estás hablando del 2003. Claro, ¿cachas? Hijo de tu claro, madre. Y era como había estas chamas que no cachaban que era Dreams ni claro. nada. Fui, I have no idea. No. Pero igual emocionadazas. Y claro, sí, es lindaza canción para cerrar. Uy, sí. Yo no me acuerdo con cuál cerraron acá. Tampoco. Pero no fue con Dreams. No fue Dreams, no fue Zombie. No sé con qué habrán cerrado acá. Capaz me suena que fue alguna suavita, no tan conocida. Tal vez una de esas. No sé. Linger. No. La tuya creo que era, tu favorita creo que era Linger, ¿no, Juan Pablo? ¿O no? No sé, justo eso les iba a preguntar, así como poner un top 5 o top lo que sea. Pero a ver, en mi top de Cranberries estaría Dreams, Dreaming My Dreams, Linger, Daffodil Lament. Uy, sí, ¿cuál qué es bestia? Daffodil Lament. Esa es increíble, es brother. La última canción de Buried the Hatchet. Es increíble. Me acuerdo el título, pero no me acuerdo la canción. Es bien rara. Uy, es bien rara. Empieza tristísima y se acaba alegre. Ajá. Al igual que la letra. La letra empieza como que ya me voy a separar de vos. Ya. Yeah. Y termina con que ya soy libre y feliz ahora con mi nueva vida. Tiene dos partes muy interesantes. Es la canción, creo, más compleja de ese disco. Y Electric Blue también me encanta. Uy, sí. ¿Cuál es Electric Blue? Blue eyes. Cierto que será el song mi top. Uh-huh. El tuyo, Jaime. Yo no sé. Yo me acuerdo que, o sea, cuando salió Zombie me encantaba. Claro. Que sí me parece que sí es poderosa, pero es de esas canciones que ya suenan tanto que como que se berrean. Pero con la muerte de la man, claro, me volvió a sonar nueva, ¿cacha? Ajá. Me volvió a sonar nueva porque ya sé que nunca más la voy a escuchar con ella. Como con todo, o sea, su efecto, digamos. Ajá, sí. Es una cosa mental ahí. Pero la volví a escuchar y porque coincidencialmente semanas antes de que se muera ella, yo estaba poniendo en una playlist clásica vieja, ¡pac! Me sale Zombie. Y yo lo que hice fue escuchar un rato y adelanté. Fue como ya he escuchado esto. Pero ahorita que se muere, he escuchado Zombie como unas 40 veces y ya me sonó como nueva. Porque además ahorita están separados ya. Y sí, como ella con una nueva banda. Pero no estaban separados. ¿Ah, no? No, bueno, no estaban. Pero ella estaba con otra banda. Ella tenía una banda, pero al mismo tiempo que Cranberries. Es más, iban a grabar algo. Sí, justo Zombie. Ajá. Estaban haciendo un cover de Zombie. El día antes de que se muera fue la grabación de la música sin la voz de ella, de otra banda. De otra banda, ella estaba haciendo tributo. Y el guitarrista contó a la Rolling Stone un par de días después de que se murió la Dolores, que nada, que ellos habían hablado el día anterior y le había dicho, claro, mándame las nuevas canciones. Y ella dijo, sí, sí, ya te mando por mail unas canciones nuevas que tenemos para Cranberries y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro que seguía lavando. O sea, claro, que estaban como preproducción del nuevo disco, digamos, pensando ya en nuevos. Claro, es más, habían parado una gira que el año anterior, el 2017, por un problema de espalda. Por dolores de espalda. Ajá. Dolores. Ay. No, pero en serio, era por el otro. Sí, por unos dolores de espalda. Y nada, la gira la tenían que renovar este año. Yeah. Porque, claro, a los que tenían el boleto les habían dicho, no voten los boletos, va a haber gira Cranberries en el 2018. Oh. ¿Y se sabe de qué murió al final? Todavía no. Que han dicho, justo estaba leyendo Daily Mirror antes de venir acá, que recién, o sea, no antes de abril va a salir el reporte del forense. Porque siempre se demora algunos 2-3 meses. Supongo que han de ser toxicología. Toxicología. La toxicología. Tenía casos de depresión y demás, ¿no? Depresión tenía. Bipolaridad. Un poquito de bipolaridad. Al parecer que la man había dicho a salir a decir que tenía como diagnóstico de bipolaridad. De hecho, sí, como que hacía honor a su nombre, pues. Estaba leyendo que la habían abusado de ella a los 8 años. Durante más de un año, creo. Por 2 años. Algo así. A un vecino. Es un vecino y sí. Yo solo vi a alguien cercano, pero no decía quién. Un vecino. Sí, pero esa parte es triste. Entonces decían que cuando se chumaba le salía eso, como lo denso. Y que además había cogido la costumbre de que se emborrachaba y de ahí se quería pegar pastillas para dormir. Entonces, que por eso había decidido como librarse toda pastilla en su casa, porque sabía que si se chumaba, ese era el antojito, digamos, que tenía. En algún tiempo sí estuvo batallando con adicción al alcohol y a las pero, drogas. Pero no tanto. Pero no tanto adicción, no. Pero... A las drogas no. No, sí, a los de estas pastillas para dormir. Ah, bueno, pero yo pensé que era justo por esto. Pero al alcohol, ¿sabes qué había sido? Ahí investigando. Investigué estos días. Y leí de unos artículos de los años 90 y después un man que retomó esos artículos en el año, hace unos 3 años atrás, en el que lo que pasa es que este rumor del alcohol vino de parte de una niñera de ella, que se quejó de ella y del esposo, pero en los años 90 y pico, 2000, algo así, se quejó de ellos de que le tenían retenida la fuerza. Porque ellos tenían mucho trabajo y le habían dicho así como que no se puede ir, tiene que cuidar a nuestros hijos, algo así. Entonces, la niñera como que se quejó un poco. También quería plata. Entonces, por ahí la niñera había sugerido, y a veces se pasan de tragos demasiado, había dicho así como enojada. Entonces, eso era, y creo que eso desencadenó a que la prensa diga, tiene no sé qué, alcohol, no sé qué. Y problemas de anorexia también. Al igual que la anorexia fue también un rumor. Un rumor de la prensa, no confirmado, verás, según por ahí leí. Por ejemplo, en los MTV del 96, me parece, ella se presenta y creo que toca Salvation. Ahí sí estaba flaquísima. Estaba en esa tan época. Flaca que, o sea, era obvio que tenía problemas alimenticios. O sea, porque estaba más flaca de lo normal. Entonces ahí dijeron, creo que tiene anorexia nerviosa, lo que sea. O capaz en uno de sus ciclos de depresión, si era bipolar. También. Entonces, es que todo viene como que a veces vienen juntas las cosas. Entonces, claro, sí dijeron como que creo que tiene anorexia o algo así, porque estaba estúpidamente flaca. Tanto así que los de MTV, si es que logran encontrar ese video, porque Viacom suele suprimir esos videos, si logran encontrar ese video de ella tocando Salvation, no hay tomas de primer plano. Todas son tomas de lejos, justamente para que no se le vea lo flaca que está. El director de escena dijo, no, tomas lejanas, porque estaba muy flaca. Porque más de eso sí se notaba en la música de Cranberries, estos cambios de humor, digamos. Sí. Porque sí. Tiene canciones súper alegres, así ya hasta cursis, como ajá. Just My Imagination. Sí. Y después tiene unas canciones que es como, chuta, hermano, pero dale suave, así del To The Faithful, To The Faithful Departed. Que ahí está... War Child y... Claro. ¡Qué bestia! Bosnia, War Child. War Child es como... Ponte uno de mi top 5 es Joe. Es una canción tan hermosa. Híjole. Tiene un... ¿Qué es? ¿Mandolina al inicio? Mandolina. Una mandolina. Chuta, tengo que oír más. Estoy cachando. Joe es tan... No sé, a mí eso sí me llega al hipotálamo. Directo a la adolescencia. Y es muy bonita esa canción, es muy bonita. Y habla de alguien como una figura tipo paterna o tipo abuelo, donde ella, o tal vez un chico, yo qué sé, donde ella pasaba los veranos, así. Es una canción muy bonita y súper triste, así. Como triste. Tengo que escuchar, entonces. Ajá. Sí. Y, pero igual no respondiste. Ah, yo no sé, a ver, a mí me encanta Dreams. Tendría que decir que sí, a la final Zombies es de mis favoritas. De ahí una que se llama... tú dijiste Promises, pero no era Promises. Just My Imagination. ¿Cuál es esta que vimos? Que se parece a Dreams. Ajá, que se parece a Dreams. ¿Es Promises? No, es... ¿Cómo empieza? Turn around, turn around. Analyze me encanta. Y de hecho, Analyze es una de las canciones que estaba como tocando y cantando cuando me dio toda esta tristeza. Analyze es lindaza. De ahí, sí, Analyze me encanta. Hay una, ahorita no me acuerdo cómo se llama, y de hecho no es que me guste la canción un montón, pero siempre me acuerdo esta frase que dice: Do you remember the lipstick I wore? Do you remember se llama, claro. Do you remember? Esa es linda, porque es como una cancioncita. Pero tiene esa como circo, de circo. Sí, pero esa progresión de circo se pone súper creepy. Al final se pone dark. Súper creepy, sí. Súper dark. Sí, a mí también me gustaba esa canción, excepto el final. Y de pequeño me acuerdo así que tenía unos audífonos, mi madre, que eran así viejos, pero buenos, aislaban totalmente, los nietos conectaba y me quedaba yendo así. Y esa parte me ponía un poquito nerviosa. A mí en cambio la canción todo pero me encantaba el final Darks. Me encantaba ese, es todo creepy ese final. Así tenían esas canciones. O el video de Salvation, pues, con ese como payaso. Salvation. Oye, es ese una payaso linda es el también, mejor payaso luego el del de It, loco. Qué buen payaso, porque sí, es hecho con tiene agujas en la cabeza, pero son las agujas de la heroína. De la heroína, pues claro. Cierto. Porque es una canción totalmente en contra de las drogas, de la heroína y toda la huevada. Esa era bacán canción. O sea, es como que yo cacho... Para mí ese es el mejor video de Cranberries, loco. Sí. Es el mejor de largo. Es brutal ese video. Todo, la actuación del payaso, de los chamos, de ella, del guitarrista ahí dándole dura a la guitarra. Bien, bien. Ahí está de I Just Shot John Lennon. Uh-huh. Esa es chévere también. Que es bacán. Y de esa no sé exactamente qué es, pero es algo... Los balazos al final. No, no, es algo en la melodía de la man en el coro. Es como bien, bien poderoso. La guitarra, el riff de la guitarra es bien chévere. El riff de la guitarra es bacanísima. Yo voy a buscar mi top 5 que lo tengo aquí en el Facebook. Ah, mira tú. Claro, claro, es que sí. O sea, ese día me traumé. A ver, mientras buscas eso, en cambio yo les cuento que otro de los roces con Cranberries que tuve. ¿Ya? Que no llegó a mucho. Es que me fui... Le rozaste el hombro. Me fui a un pueblo que se queda cerca de Dublín, que quedará como, qué sé yo, como a Cayambe queda de Quito. Uh-huh. No me acordaría bien, porque cogías un tren de cercanías y llegabas, que se llama Howth. Yeah. Y en Howth tenía la casa él. Entonces, como uno de los pueblos famosos era como... una de las cosas famosas del pueblo era que ahí está la casa de Dolores O'Riordan. Y nada, pues, o sea, alguien me... Y alguna vez fui, le contesto así como, me fui a Howth, a la jefa del trabajo. Y me dijo, ay, fuiste a la casa de la Dolores. Y yo como, ¿qué? No, así no. Como, recién me enteré ahí. Wow. Que eres algo que la gente conocía donde estaba la casa, iban y veían y todo. Pero ¿dónde sería? No tengo idea. Nunca llegué a conocer la casa de Dolores O'Riordan. Wow, qué bien. Oye, verás, mi top es Joe, porque me fascina. Una que se llama Forever Yellow Skies, que también es del... Yellow Skies. Sí, que esa grita es también. Es tan increíble. Movida. Es para bailar, te juro. El final de Yellow Skies tiene una percusión loca. La percusión que tiene es brutal. Cierto, que Yellow Skies es uno de mis favoritos. De ahí, Empty me encanta, porque es como... Me recuerda a toda esa época que tenía yo una banda y tocábamos Empty. Es como hermosísima esa canción. Pero es triste, súper triste. Es súper triste, Empty. Empty Dreaming My Dreams es hermosísima. Dreaming My Dreams me encanta. I Can't Be With You es tan chistosa esa canción porque es como alegrona. I Can't Be With You. Pero le dice que no puede estar también contigo. Ajá. Es como que le está... Es terrible, pero bueno. Ahí ponte el coro, le pone unas... No sé cómo se llama, inflexiones. Sí. Unas vibracioncitas. Lindo, hasta cuando dice Baby, I can't be ready. Es como que le hace temblar la voz ahí. Y después Daffodil Lament, que es brutal. Y una que la he estado escuchando últimamente que se llama Disappointed. Es bien bonita, sí. Es bien noventera, pero bien linda. También es un... Triste ese No Need to Argue, es un disco un poco... Porque más... La canción No Need to Argue. Así se llama. Esa es bonita también. Esa canción es bella. Esa es bonita, esa es bonita. Esa es bien bonita. Igual en Linger también, yo la... Como es una tonada bonita y así... Yo hasta que me aprendí la letra, que te digo que me cantaba sin saber las letras, y decía, es una canción de amor, porque en algunas se reconoce esto. Y es como, no, loco. No. Te des amor, man. Te des amor. Me traicionaste y estás dejando que se muera el sentimiento. Y ahora que lo pienso, muchas de estas canciones tienen también un organito. Y yo cacho que eso también me daba esta idea de que es una niña que canta en coro de iglesia. Sí. Y, o sea, queda súper bien con la voz de ella, los organitos. Sí. Es interesante cómo creo que Daffodil Lament al final de la canción, no sé si te acuerdas, pero tiene una cosa como de iglesia. Sí, como bien darks igual, que sí, no sí, tiene sí. Nada que ver con la canción y que te pone en introspectivo horriblemente bonito. Pero el siguiente disco, To the Faithful Departed, hay una parte que se conecta con ese final. Ah, sí, sí, sí, cierto. Ajá, que cierto que se conectaba al final con el inicio, creo, ¿no? Ya, algo se conecta ahí. Es como el mismo corito y de iglesia. Sí. ¿Qué tal que empieza en el otro? Ya no hacen esas cosas hoy en día, hermano. Oye, ¿tú sabes algo de los productores? Como si es que trabajaron con algún productor famoso. Sí, ¿quién trabajaba en los discos de ellos? Porque había uno que sí trabajaba con ellos. Y que sí repetía, ¿no es cierto? Sí, a mí también me suena que era el genio ahí, productor. Ahí pondremos los links, seguramente. Y la otra cosa es que sí era linda, pues, también. Ah, ella era hermosa, sí, loco. Lindo. Hasta de señora mayor. Lo único mayor. Así en retrospectiva viendo es que las cejas no me convencían. ¿En serio? Pero linda. Hasta y, los 46 era linda. Sí, linda. Y claro, lo que se veía en el concierto, pues que se le sentía buena onda a la mamá. Se le sentía dulce. Justo en este del que estaba leyendo la noticia antes de venir al podcast para actualizarme del Daily Mirror, hablaban dos cosas que me parecieron bien dulces, que era que la sobrina había puesto como publicado en Twitter como sus sentimientos, digamos, ¿no? Y le ha sabido decir Auntie Lolo, así de como le decían, la tía Lolo, digo. Ajá. Y la otra cosa vi es que habían tenido un funeral con el ¿cómo se llama? El ataúd, con ataúd abierto, y habían tenido por 3 días del funeral. Wow. Para que la gente vaya A verle. Pay respects. Claro, a verle y a rendirle tributo, es digamos. Que básicamente Tres días ahí en exhibición para que la gente vaya a ver. Y ha sido focazo en Irlanda, al parecer. Era la música, la mujer, música femenina más famosa de Irlanda. De hecho, creo que era la sexta mujer más rica de Irlanda. La cuarta mujer más rica de Irlanda, básicamente. La más. Y además, yo creo que además fue una figura que, claro, tenía sus problemas de bipolaridad y todo, pero... En general, tranquila y querida, digamos. Uh-huh. Que si no tiene Sinéad O'Connor, siempre estaba armando bronca. Escándalo, peleándose claro. con alguien. Claro. Y el Bono, igual, en cambio, proclamando su ego y evadiendo impuestos. En cambio, yo creo que Dolores era alguien que era bien, bien querida entre los irlandeses, pareció a mí. Leí que había sido bastante hermética con la prensa también, para que no jodan con su vida. Sí, creo que era bien reservada. Entonces, que en las cosas de... ¿Cómo se llaman? Las ruedas de prensa y esto. Por ahí algún periodista ya preguntaba alguna huevada. Ya la man se iba. O decía, no, ya no. Ya se estresaba mucho. Porque como que le... Según dicen, ¿no? Como que le llegó la fama muy temprano. Uh-huh. Y ella, en vez de gastárselo en sexo, drogas y rock and roll, le agobió. Pero es que, cachas, qué horrible debe ser así, digamos. De la nada. Así, con 21 años. Comparar con los, no sé, de Hollywood. Así que no pueden ir al baño. Que están persiguiendo los paparazzi. No puedes echarte un pedo en paz y ya te filman. Y peor en Irlanda. Peor en Irlanda. O sea, te vuelves un orgullo irlandés. Ajá. Un símbolo irlandés en todo el mundo. Y en Irlanda, House es chiquitito. Irlanda tiene 4 millones de personas, creo que tenía cuando yo estaba ahí. No es nada, pues. No es nada. Claro. Y eso ahorita estaba pensando que en Dublín, en un barrio que se llama Temple Bar, que es bien tradicional, hay un muro, que es como el muro del rock and roll. Yeah. Y es en donde se acaba una calle, se divide en dos, en una T, digamos, y está la pared de una casa, y ahí está el mural con las grandes estrellas de del rock irlandés. Yeah. Y ahí debe estar seguramente, claro. Le han de haber puesto flores y todo a la Dolores, porque ahí estaba ella. Hay una foto bien triste que me impactó, no sé, del medio del país, creo que era... Que están los tres de Cranberries y alguien más cargando el ataúd de ella. Ah, sí. Están cargando el ataúd. Ellos llevaron el ataúd junto con algún pariente. Es que eso te digo, si eran bien ñaños de esa banda. Eran súper unidos. O sea, se conocían desde la casi que final de la adolescencia. Ya va, y 19 años tenía ella. Claro, yo cacho que medio tienen la misma relación así que los Radiohead, por ejemplo. Claro. Que desde chamitos han estado ahí ensayando y pasando por todo. Y claro, o sea, los manes... Antes del hit con la Dolores y todo, igual eran una banda de pueblito nomás. Se llamaban pues. The Cranberry Sauce. Cranberry Sauce. Algo así era, sí. Y la Dolores les dijo como... Solo le dejamos como Cranberries. Y claro, ellos vienen de Limerick, que tampoco es como la gran ciudad. Más bien, cuando yo estaba era famosa por la criminalidad Limerick. No. Bien, claro, era como... la capital del crimen de Irlanda. Crimerick. Y yo pasé por ahí nada más porque estábamos camino a Galway y paramos ahí. Me acuerdo que escogimos, porque es una ruta rara, si es que quieres ir de Dublín a Galway, no pasa por Limerick. Yeah. Pero nosotros nos desviamos porque era o eso o conocer ni sé qué otro pueblo, entonces nos desviamos por ahí. Y lo que me acuerdo que, o sea, es una ciudad cualquiera, pero hay un castillo del príncipe Juan. De Inglaterra, el que le reemplazó a Ricardo Corazón de León. Ah, qué cague. Es uno de los castillos que él mandó hacer en Irlanda, está ahí. Y queda hasta ahora, es como una de las grandes atracciones de Limerick. Muy bien. Ese es mi otro roce. con Dolores. Y bueno, eso sería. Entonces, sí. Yo lo que quería anunciarles es que tenemos una sorpresa, porque queremos... Bueno, sí vamos a concretar. Sí, sí. Pero bueno, vamos a terminar con una sorpresa musical este podcast de esta vez. Tributo. Con Carlo tocando el bajo. Quien les habla tocando la guitarra y una amiga, Andrea Cornejo, que va a estar haciendo la voz. Muy bien. Así que con eso nos despedimos. Gracias por escuchar. Cállate un ratito. Chao. Chao y disfruten la canción. Escuchen las canciones que les dijimos. Sí, ahí nos vemos. Chao.